Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este viernes 25 de junio 2021. Los días viernes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Juan Andrés, a disposición. Muy bien, muchas gracias. Al abrir estas páginas, nos encontramos con que Francisco Chaguán es electo presidente en un partido de derecha, Renovación Nacional, pero bueno, participaba ahí en la contienda el abanderado presidencial Mario Desbordes. Ahí uno se pregunta cómo queda ese precandidato frente al electorado y qué deduce esa posición de la derecha y cómo mira el país, por supuesto, y que lo que ellos creen necesario para su política nacional con Chaguán a la cabeza. Pareciera ser que esto comenzó a dilucidarse a pocas horas de esa elección, porque hay ciertas pretensiones, tales como alianza con la Concertación, en la Convención Constitucional, para echar abajo el debate constitucional, el debate de ideas. ¿Qué es lo que hay tras esta noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que hay que advertir un proceso que viene ya hace bastante tiempo. A mí me parece que es súper responsable y necesario que tomemos plena conciencia de eso. Esto yo diría que empezó con cierta ya expresión incluso pública en el gobierno de la nueva mayoría. Pero su precedente, Sergio... y es importante tenerlo súper presente, porque si no, como que se crean mundos ficticios, ¿no? Desde el campo de las fuerzas transformadoras. Usted recuerde que, tal como lo dijo más de una vez Gladys, el propio Bolodia, pero Gladys fue mucho más enfática en este punto. De hecho, el Partido Comunista cambia de posición en los 90 cuando asume la oposición constructiva, ¿no? A comienzos de los 90, y esto es porque ya queda en evidencia clara, explícita, definitiva, que la entonces Concertación privilegia el entendimiento con la derecha, con el pinochetismo. Claro, algunos dicen no es el pinochetismo, si nadie está diciendo que es el pinochetismo. Lo que se está diciendo es que se generó allí un pacto transicional en todos los planos, con alternancia del poder incluido, con impunidad y con límites a los procesos de verdad y justicia, con la caracterización bien explícita de una política neoliberal económica de hiperconcentración, en fin, todo eso yo diría que solamente tuvo puntos de cierta yo diría excepcionalidad cuando se produce el impulso arrollador desde el pueblo, desde las comunidades de los primeros pueblos, el pueblo mapuche, las paros de profesores, la revolución pingüina, el 2011, en fin, hay muchos precedentes que muestran un pueblo inquieto, disconforme, resistiendo, agotado, agobiado por la desigualdad, en fin. Y yo diría que solo y excepcionalmente esto se refleja en forma limitada, además, bien limitada, en el gobierno de la nueva mayoría, donde hay donde hay cuestiones que se toman de demandas que provienen del mundo social, del pueblo, de las mayorías nacionales. Pero en ese momento, los sectores neoliberales de la fatigada concertación, pero muy, muy autocomplacientes, muy autorreferentes y muy vinculados a los poderes transicionales y transnacionales, tanto de Estados Unidos como del eurocentrismo, empiezan a generar una dinámica que hoy día ya es más o menos explícita. Es decir, cuando usted ve que no se dice nada, cuando Lavín, cuando el propio Piñera dicen que van a votar y llaman a votar y votan por Orrego en la región metropolitana. Uh-huh. O ahora, cuando Sandón no tiene ningún problema y nadie dice nada de ese sector, al contrario, que si la derecha no pasa segunda vuelta, él va a trabajar activamente por Yasna Proboste, o sea, la nombra. O sea, esto además, Sergio, no es extraño, ni es la primera vez que ocurre en Chile. Porque ya antes, incluso del golpe, bueno, aquí hay gente que no quiere hablar, no sé, es bien raro lo que pasa en Chile. Usted Juan Andrés, nos dice, no es extraño, pero ¿podría ser peligroso? Pero mire, si no se enfrenta ahora, puede ser altamente peligroso. Ya. Si no se enfrenta ahora, ¿por qué? Porque yo lo que creo es que aquí hay precedentes históricos que considerar. La derecha, por ejemplo, en concreto, para evitar que Salvador Allende llegara a ser presidente de la República, votó por una parte importante de la derecha, votó y llamó a votar y trabajó por el voto de derecha para Eduardo Frei Montalva. Es un dato de la realidad y nadie lo desconoce. Luego viene la posición que adopta la derecha y la Democracia Cristiana para exigirle determinadas cuestiones al gobierno de Salvador Allende. Luego viene el comportamiento de la dirigencia Demócrata Cristiana y la derecha empujando desde el Parlamento una definición que luego la Corte Suprema de Chile ratifica en una declaración donde en los hechos lo que se explicita es que en Chile no hay un gobierno constitucionalmente legítimo y democrático, y por lo tanto le abren las puertas pero totalmente al golpe de Estado, ¿no? Esas cosas yo creo que si hoy día no se recuerdan y no se tienen presentes como parte de las referencias históricas, y la verdad es que los que creemos en la dialéctica de la historia no podemos caer en el garrafal error de tratar de desconocer cosas que pueden volver a ocurrir y que ya hay señales muy concretas de que pueden volver a ocurrir. Ahora, ¿cómo se evita eso? Uh-huh. El punto, Sergio, es cómo se evita eso. A mí me parece que la forma de evitarlo es generar, a partir de ahora, no solo alianzas en el aire, no solo alianzas en abstracto, sino que generar una correlación de fuerzas social y política que esté asentada en el pueblo movilizado, en el pueblo activo. Algunos en algún momento se le llamó poder popular, pero uno dice poder ciudadano, el poder constituyente, el poder de las mayorías nacionales, que se refleja en procesos como el de Bolivia, en el proceso de Perú, en el proceso cubano, en el proceso argentino, es decir, en el proceso nicaragüense, en distintos procesos, y también se refleja en procesos en África, se refleja en procesos en el Oriente Medio. O sea, no estamos hablando de cosas irreales, estamos hablando de cosas súper reales e innecesarias. Venezuela es otro ejemplo concreto que le incomoda, y por eso siempre están mostrándolos como si fueran procesos dictatoriales, porque en esos procesos que la derecha y los sectores que están aquí anclados y siguen anclados en el pacto transicional que existió y que todavía existe, y que usted tiene razón, están tratando de reponerlo en el proceso constituyente, pero en toda la vida política y social del país, en todo. Por eso es que algunos sin problema votan y llaman a votar por candidaturas que implican en el fondo y en los hechos concretos frenar a esta fuerza emergente que proviene del pueblo, que con diferencias, con matices, genera una dinámica y una sinergia de transformación profunda. Está en el acuerdo de dignidad, en fin, hay muchas expresiones, en la lista del pueblo, ¿no? En las voces constituyentes que han generado una iniciativa política extraordinariamente interesante en mi punto de vista. Uh-huh. Ahora, Juan Andrés Lagos, este relato que usted nos muestra esta mañana respecto a la impunidad, violación a los derechos humanos, hiperconcentración de la riqueza, la exclusión, no es extraño, nos plantea, pero es muy peligroso. ¿Usted observó aquello en el discurso, al hacer ese análisis de discurso, usted como experto en comunicaciones, en el debate presidencial exclusivamente de la derecha? ¿Qué o cuáles resistencias, contradicciones y cuáles ideas transformadoras de la sociedad civil han dejado los debates, tanto de la derecha como de Apruebo Dignidad? Nos gustaría conocer esa relación y si se muestra en el discurso de estos personajes o precandidatos de la derecha lo que usted nos ha manifestado esta mañana. Bueno, yo creo que hay un actor aquí muy relevante, Sergio, que también hay que mencionarlo en los paneles y en los foros. Y es cómo se comportan los medios de comunicación que organizan estos foros, estos paneles, con las distintas representaciones personificadas, ¿no? De las alternativas que están en curso. Y es demasiado evidente que cuando se trata de paneles o de foros en donde están presentes los representantes del gobierno de Piñera, de la derecha en todas sus diversidades, que son diversidades relativas, la complacencia del trato como se producen estos paneles es muy descarada. O sea, yo creo que eso es un dato de la realidad y es súper importante tenerlo presente. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen no hay que atacar a los medios, no nos conviene. No, sino se trata de atacarlos. Nadie está hablando de atacarlos, por favor. Si de lo que se trata es de constatar situaciones. Y a mí me parece que esta es una situación que hay que constatar. O sea, vuelvo a repetir, la forma como los canales de televisión, que además son canales que están vinculados a la hiperconcentración, no solo de la propiedad económica, tienen líneas y editoriales antipopulares, muy antidemocráticas. O sea, el espejismo de creer que en Chile existe pluralismo, por favor, si nosotros la izquierda creemos en eso y partimos de la base como que hay que mejorar lo que hay, a mí me parece que estamos recontra mal, porque Chile es uno de los países donde hay más hiperconcentración mediática, ¿no? Y además usted tiene oligopolios de la prensa escrita y además controlan totalmente con oligopolios mediante el sistema publicitario. Todo el sistema lo controlan completo. Entonces yo creo que ese es un actor que está pesando y que influye, no tanto en las redes sociales, también en las redes sociales, pero en todo el espacio mediático hay una incidencia muy grande. Dicho esto, que no es menor considerarlo porque no hay neutralidad, o sea, no hay una cierta objetividad en el trato, yo creo que lo que han mostrado los foros para la ciudadanía y los paneles es que hay una derecha que claramente está en la posición de defensa del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, de un sistema político fatigado, deslegitimado en sus poderes presos, que además yo creo que está quedando, está haciendo un camino tan interesante la presentación que hizo la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité Interamericano de Juristas, más juristas europeos, entre ellos Baltasar Garzón. Está haciendo un recorrido muy interesante esa presentación en la Corte Penal Internacional, porque ahí también se cuestiona al Poder Judicial y la Administración de Justicia en Chile. No solamente se acusa de crímenes de lesa humanidad a Piñera y a París, sino que también se hace un cuestionamiento muy de fondo de los poderes del Estado. Y también se hace un cuestionamiento bien de fondo al Parlamento por el papel que ha jugado en todo este proceso, desde el estallido social en adelante e incluso antes. Mire, aquí usted recuerde, Sergio, que hubo voces, las cuales yo me incorporo, que antes incluso del estallido social planteamos la necesidad de adelantar las elecciones, porque se produjo una crisis y se ha producido una crisis político-institucional que afecta mucho al pueblo chileno, mucho, en muchos aspectos. Esto se ha agudizado con la pandemia. Mire, Sergio, perdóneme un paréntesis. ¿Quién es responsable de la famosa fatiga pandémica? ¿Quién es el responsable de que haya ocurrido esta situación? cuando desde el año pasado que la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, el Colegio Médico, los sindicatos de trabajadores de la salud han planteado insistentemente que hay que modificar en forma cualitativa el famoso plan paso a paso, porque es una estrategia, como lo dice la declaración hecha por la Central Unitaria de Trabajadores ayer, que lo único que hace es favorecer a los clanes financieros, al retail, a la banca, y empieza a reventar a medio mundo y no tiene ningún resultado de verdad importante en el tema sanitario, en el tema socioeconómico, en fin. Pero no escuchan, y usted ve que en los paneles y en los foros estos temas para la derecha y para quienes preguntan no son temas. Los temas son que sí, Chile es un poquito más reformista que Lavín, que Lavín dice que no está de acuerdo con el aborto, en fin, ese es el perfil, el nivel de los debates en los canales de televisión de los derechistas. Para mí la diferencia cualitativa es que en los pocos que han habido, si no me equivoco el único, entre Jadwe, Daniel Jadwe, el candidato de Chile Digno, ¿no? De Chile Digno, lo remarco, porque en los canales de televisión y en las pautas se insiste en que es el candidato del Partido Comunista. Es obvio por qué lo hacen, porque lo están tratando de aislar, lo están tratando de mostrar como si no tuviera fuerzas sociales y políticas que lo respaldan más allá del Partido Comunista, y es una mentira, ¿no? Es una mentira. Chile Digno hace un recorrido súper importante hasta ahora con fuerzas sociales y políticas y personalidades del mundo independiente que cada vez son más. Bueno, y Gabriel Boric, que es el candidato del Frente Amplio, ¿qué es lo que han mostrado, qué es lo que han podido mostrar, se ha podido mostrar en los espacios donde, el único espacio donde han habido un debate? Primero que hay, yo diría, una concordancia de las dos candidaturas respecto de temas de transformación profunda en Chile, profunda, y eso le complica a la derecha, le complica a los medios sistémicos, le complica a todo el establishment, a la élite política también, a los neoliberales que están metidos en la unidad constituyente, están metidos en la derecha, están metidos en todos lados, obviamente, a la gente que administra el Banco Central y resguarda el monetarismo y le ayuda a los negocios, porque eso es, hace el Banco Central en este país, no hace otra cosa. Yo diría que en el terreno de las concordancias, del punto de vista de la perspectiva de transformación, hay una señal muy potente. Lo segundo es que yo creo que las diferencias entre ambos apuntan principalmente, más allá de las preguntas inquisidoras que algunas periodistas en particular hacen, particularmente y especialmente a Daniel Jadwe, porque ahí está concentrada la batería para tratar de desplomar, para tratar de cuestionar, apuntan a un hecho que yo creo que Sergio, a mí me parece súper necesario debatirlo, pero no producir caricaturas previas. O sea, cuando se trata de cuestionar desde la editorial de La Tercera, desde estos periodistas que hacen preguntas, de que el programa de Daniel Jadwe es un programa del punto de vista de las cifras y económicamente incoherente, y se trata de imponer o instalar esta caricatura, yo creo que hay que, primero, no es, es cierto, y creo que hay voces como la de Gonzalo Mander, como la de Fernando Carmona, hay voces como la de Bárbara Petersen y muchas otras voces, no son solo ellos, muchas otras voces, que han ido demostrando claramente de que eso es falso, que no existe esa incoherencia al punto de vista de las cifras. Que por otro lado, esa coherencia está sustentada en transformaciones necesarias, que apuntan en la dirección de mejorar la pervivencia de la ciudadanía. Entonces, la verdad, Sergio, es que a mí me da la impresión de que no hay que, con tanta facilidad, entregarle al enemigo, al adversario que está haciendo esta suerte de satanización, criminalización de un programa, como si estuvieran hablando desde la verdad. Yo creo que eso es, del punto de vista mediático, muy necesario de considerar. ¿Por qué le digo esto, Sergio? Porque lo que provocó, el impacto que provocó el lanzamiento de las bases, porque son bases, bases que se han planteado para que el pueblo debata. O sea, esta es la primera vez en Chile, desde la transición, que se pone a disposición del pueblo bases programáticas para que el pueblo la debata, las cambie, haga propuestas modifique, en fin. Ese es el proceso que está cursando en este momento. Uh-huh. Y esa es una fortaleza que tiene exclusivamente la candidatura de Daniel Jadot, porque es la única que lo ha hecho así y la ha planteado así. Pero además de ser bases programáticas, propuestas programáticas, el impacto que generó cuando se dieron a conocer, yo creo que produjo las alarmas grandes de los clanes, de las transnacionales, de sus medios de comunicación, Canal 13, TVN incluido, en fin, todos, porque la verdad, Sergio, es que las expectativas que generó estas bases programáticas están sustentadas en un punto imposible de no considerar, y es que más allá de las propuestas mismas, lo que tienen estas bases programáticas es que sintonizan con las demandas tremendas, profundas, históricas de la mayoría del pueblo chileno en forma transversal. En forma transversal, ahí no solamente está la ciudadanía de izquierda o independiente, está también gente que dice que es de derecha, pero está agobiada, está terminada con este modelo económico. A propósito de la... Entonces, cuando se dan estas bases, hay estudios que lo demuestran en esta hora y en estos días, hay una reacción que no está considerada cualitativamente en los medios, pero que generó y reafirmó una expectativa inmensa en el programa de gobierno de Daniel Jadot. Uh-huh. Ahora, Juan Andrés, a propósito de esta sintonía de la que usted nos señala esta mañana, tenemos entendido que las fuerzas transformadoras de la Convención Constitucional, tanto de la Apruebo, Dignidad, como asimismo la Lista del Pueblo, al parecer están de acuerdo, de alguna forma, para superar algunos obstáculos que dejó el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cuáles son esas trabas, esos obstáculos, estas ideas transformadoras? ¿Es así estas reuniones? Una decena de convencionales se han juntado, han conversado, tenemos entendido virtualmente en los últimos días. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, se están dando señales muy importantes. Yo recojo esa frase que comparto plenamente en forma y fondo, lanzada hace una semana atrás por Daniel Estingo, constituyente de la Provincia, porque yo creo que si eso sigue cursando como hay muchas señales concretas y muy positivas que está cursando, es decir, la posibilidad de tener una nueva constitución a escala de la ciudadanía y de la soberanía del pueblo chileno cada vez son mayores. Porque cuando él está en un programa de televisión, a propósito de lo que conversábamos recién, sí, y dale los entrevistadores con que el diálogo, porque aquí todos, o sea, todo este sector elitista que ha despreciado al pueblo chileno durante mucho tiempo, ahora ellos se miran al espejo y dicen: nosotros somos el diálogo. Si no dialogan con nosotros, entonces ustedes son antidemocráticos. Esa es la realidad. Y lo han hecho en las negociaciones, y lo han hecho frente a los medios. Hoy ahora están en lo mismo. Son absoluta minoría, pero sin embargo insisten en que el diálogo es la clave para el proceso constituyente. Pero insisto, cuando están hablando del diálogo, están hablando frente al espejo. ¿Me entiende? Uh-huh. Esa es la realidad. Ahora, frente a eso, claro, lo que Stingo les dijo es: bueno, si ustedes no podemos debatir, obviamente, pero en verdad los que tenemos que ponernos de acuerdo somos todos los que estamos por realmente una nueva constitución transformadora a escala de la soberanía popular, de los derechos sociales, en fin, y votaremos. O sea, en el fondo lo que quiso decir Stingo, creo yo, y lo que está pasando, de acuerdo a lo que incluso usted señala, Sergio, uh-huh, es que hay distintas voces: las voces de la Prodignidad, las voces de la Lista del Pueblo, de los primeros pueblos, que están trabajando como un más que bloque, como una comunidad de constituyentes, vocería popular o la vocería del pueblo. Es decir, hay una serie de iniciativas que están cursando que muestran que si ese proceso se consolida, se está construyendo una mayoría de constituyentes por las transformaciones reales, no por mínimos a medida de la lista transversal neoliberal, sino que por máximos del pueblo y de la soberanía popular. Creo que ese camino puede ser extraordinariamente interesante. Yo he visualizado que ahí, como le digo, ese impulso lo están haciendo distintos sectores, distintas expresiones de las constituyentes, las y los constituyentes, pero especialmente identifico a la gente que está en la Prueba de Dignidad, tanto del Frente Amplio como del Chile Digno. Están los que fueron electas y electos por la lista del pueblo, también por otros sectores que hoy día se han identificado como vocería popular, y que son en términos cualitativos y cuantitativos una mayoría transformadora y que de verdad puede generar una sinergia extraordinariamente importante, porque además son el único sector que está planteando que esto se hace con el pueblo y no sin él. Esto es muy clave, es muy clave, porque aquí las tentaciones de irse a la salita entre expertas y expertos en el mesianismo, esa cuestión debería que hay que superarla, y creo que se está superando. Creo que por lo menos hay explicitaciones muy claras en esa dirección, que apuntan en que efectivamente el diálogo ciudadano, la interacción con el pueblo, este sector creo que la va a instalar con mucha fuerza. Y ya hubo una señal también potente cuando Piñera intentó ni más ni menos que transformarse en el reyesito de la inauguración de la nueva, de la constituyente. Y que creo que la reacción de la mayoría de las y los constituyentes fue clara. Además que pretendió dar las líneas, las direcciones, en el discurso que entregó justamente Piñera, cuando ya advierte que el 4 de julio, domingo, 10 de la mañana, será este acto en el Congreso Nacional. También se reflejan ahí en ese discurso ciertas pretensiones de inmiscuirse, de entrometerse en la convención. Absolutamente, sí, yo creo que Piñera, y lo va a seguir haciendo, Sergio, yo creo que el Poder Judicial también lo va a tratar de hacer, y yo creo que en el Parlamento también hay un sector que está tratando de hacer eso, porque la tentación de controlar el proceso constituyente desde poderes del Estado anquilosados, que la ciudadanía ha ido mostrando en forma creciente su crítica con razón, es muy grande, es una tentación muy grande. Mire, yo le quiero decir que siempre pongo como ejemplo, cuando estábamos en medio del estallido social, había conversaciones había conversaciones muy profundas en distintos niveles, entre ellos en el espacio de la Asociación Chilena de Municipios, encabezada en ese momento por el alcalde Codina de Puente Alto. No era un alcalde de izquierda. Ahí nuestro actual candidato presidencial, el alcalde de Recoleta, jugó un papel decisivo, porque encabezó el proceso desde el grupo de alcaldesas y alcaldes constituyentes, y se generó toda una sinergia, participó la CUT, participó el Colegio Profesor, en fin. Y sabe usted que desde el Senado, cuando estaba presidido por Quintana, y ahí también Osandón, hicieron mucha presión para evitar que la Asociación Chilena Municipio llamara plebiscito. El CERVEL no apoyó ese plebiscito, el gobierno tampoco lo apoyó. Mire, si aquí en Chile, Sergio, hay resistencias muy grandes desde la élite transversal a los procesos que tengan protagonismo popular y ciudadano. Entonces creo que en ese sentido, a mí me parece súper necesario tener presente este elemento, porque en los procesos como estos pueden resultar un acto fallido que deja una marca, una huella en la historia de los pueblos muy fuerte. Muy, muy fuerte. Hoy, al concluir, y ya estamos sobrepasados de la hora, Juan Andrés Lago, este lunes asumen alcaldes, alcaldesas, especialmente en Santiago, Iracy Hasler, Javiera Reyes, en Lo Espejo, entre otros, para mencionar solamente dos acá en la región metropolitana. Es un hecho importante, histórico, para este lunes. ¿Qué mirada tiene al respecto, Juan Andrés? Bueno, yo creo que eso es parte de este proceso ciudadano y popular que ha ido tomando cada vez más fuerza. A mí me parece súper significativo. Creo que la esperanza de constituir en municipios ciudadanos, municipios constituyentes, que desde la ciudadanía, desde el pueblo, empujen el proceso constituyente con pleno protagonismo popular, es un sello muy importante en lo que usted menciona. Yo siento que en ese aspecto siento que en ese aspecto hay una construcción que está en camino y que creo que es muy importante tenerla presente en el proceso que estamos viviendo. Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores en esta mañana de cielo cubierto y lluvia. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, y adelante pues ustedes ahí en la radio Nuevo Mundo, trabajadoras y trabajadores de la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día viernes 25 de junio 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.